Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Fernando Frank. Este programa se llama Como el Aire, acá en Identia Comunitaria. Como siempre, vamos a compartir músicas y canciones diversas y geniales. En el primer programa escuchamos una especie de índice de muchos programas que todavía no grabamos. Vamos de a poco, de a uno por vez. En otro programa hicimos un recorrido por un puñado de temones con letras en español de varios países, de varias estéticas, de varias poéticas. Y hoy vamos a escuchar canciones en inglés que son muy diferentes entre sí. Vamos a empezar con Joni Mitchell, de Canadá. Les voy a contar una historia en dos momentos con dos canciones perfectas. Es una historia triste y dolorosa y con final feliz. Primero vamos a escuchar Little Green del álbum Blue del año 1970 y después les sigo contando la historia. Born with the moon in Cancer. Her a name she will answer to. Call her green, and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer there, so you write him a letter and say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer, just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be sorrow. Child with a child pretending, weary of lies you are sending home. So you sign all the papers in the family name. You're sad and you're sorry, but you're not ashamed. A little green, have a happy ending. A little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be Escuchamos Little Green de Joni Mitchell, una canción hermosa y perfecta. Joni Mitchell escribió esta canción contando su propia historia. A sus 21 años, en el año 1965, Joni Mitchell tuvo una hija y la dio en adopción porque no podía criarla. En sus palabras, yo era muy pobre y una madre infeliz no cría a un niño feliz. Fue difícil separarme de la niña, pero tuve que dejarla ir. La canción dice en su letra: nació con la luna en Cáncer, Le elegimos un nombre al que respondiera en el futuro. La llamamos Green para que no la alcancen los demonios. Green, que es verde por los niños que la hicieron. Pequeña Green, para que tenga un final feliz. Y dice en otra parte, entonces firmas los papeles a nombre de la familia. Estás triste y lo sientes, pero no te avergüenzas, pequeño Green, pequeña Green, ten un final feliz. En 1970, cuando Joni Mitchell escribe esta canción, ya había hecho varios discos y ya había hecho de su vida interior un tema para la creación artística, para la canción, para la música, para la poesía y también para las artes plásticas. También es pintora Joni Mitchell. Muchos habían pensado que la canción Little Green era ficción, era sobre un tema con la que la artista empatizaba. En realidad era autobiográfica y se reveló esta canción, el sentido de esta canción, muchos años después, en el año 1997, cuando Joni Mitchell tenía 54, su hija tenía 32, se encontraron, se conocieron, su hija estaba embarazada en ese momento, y Joni Mitchell, ¿qué podía hacer? Una canción. La canción se llama Stay in Touch, Sigamos en Contacto, y es la canción que vamos a escuchar. But our roads aren't clear, so we mustn't rush. Still, we're burning brightly, clinging like fire to fuel. I'm grinning like a fool. Stay in touch. We should stay in touch. Oh, stay in touch. Part of this is permanent, part of this is passing. So we must be loyal and wary, not to give away too much, till we build a firm foundation and empty out old habits, stay in touch. During times like these, the wise are influential. They can bear the imperfections, they can keep the harmony. No doubt about it, no doubt that's essential. No doubt that's always been a tricky one for me. So we should just surrender, let fate and duty shape us, let light hearts remake us, let the worries hush. In the middle of this continent, in the middle of our time on earth, we perceive one another. Stay in touch. We should stay in touch. Oh, stay in touch. La canción que escuchamos es Stay in Touch de Joni Mitchell, del disco Timing the Tiger del año 1998, y dice en su letra: esto es realmente algo que la gente va a envidiarnos. Ese es el primer la primera frase de Joni Mitchell. Y en otra parte dice: nuestros roles no están claros, así que no debemos apresurarnos. Estoy sonriendo como una tonta. La canción, las estéticas de Joni Mitchell fueron variando. A mí me gustan todas. La primera más ligada al folk, con un sonido más acústico, y después a la canción más fusión con el jazz, con otra instrumentación, con otra armonía, con otros ritmos, con otra producción también. Su registro vocal fue variando y es muy, muy lindo escuchar a Joni Mitchell, y me gusta mucho compartir con ustedes esta historia, que, como les decía, es una historia triste y dolorosa, pero como dijo Joni en su primer canción, en búsqueda de un final feliz, que es lo que finalmente sucedió. Cambiamos de registro, cambiamos de país, nos vamos a Inglaterra, vamos a escuchar a Peter Gabriel, un artista multifacético, cantante, tecladista, compositor, investigador, melómano. Hizo muchas músicas fusionadas con músicas y ritmos y artistas de África, de Asia. En este caso vamos a escuchar del disco del año 2002, que se llama Up, una canción que se llama Growing Up, crecimiento o creciendo. Folded in your fleshy purse, I am floating once again, while the muted sounds are pumping rhythm. All the walls closing on me, precious building wave on wave, till the water breaks. Empire State look high. as you take me in your sea-stained sweetness. It spills, it tingles, and it stings. All the pleasure that it brings, till the door has let the outside inside. Here, well, my ghost is a travel table. Escuchamos Growing Up de Peter Gabriel, una canción que me gusta mucho, un artista que me gusta mucho también, tiene un disco del año pasado. Me gusta compartir con ustedes ese gusto. Vamos a volver a escuchar una voz de mujer, en este caso a Tracy Chapman, con una canción que se llama This Time, Este Tiempo, del disco del año 1989 que se llama Crossroads. Cuando armo estos listados así diversos, busco a veces líneas de conexión entre canciones y canciones. En este caso, Peter Gabriel y Tracy Chapman anduvieron por América Latina en los años 80 haciendo conciertos con un montón de otros artistas de distintos lugares del mundo. Y Tracy Chapman es una persona que ha hecho unos discos muy buenos, muy impecables. El otro día escuchaba que este disco lo usan en quienes fabrican parlantes y auriculares para probarlos, porque tiene una prolijidad en su grabación y en su instrumentación, en la composición, pero sobre todo en las distintas, en los detalles, digamos, de la voz de Tracy Chapman, esa voz suave y tan agradable y tan hermosa de escuchar y tan con tanta transmisión de sentimientos, y también de sus letras, una artista muy comprometida con la realidad. Entonces, de Tracy Chapman, del disco Crossroads, vamos a escuchar This Time. This time I won't give in first. This time I will hold out with my love. This time I will not be hurt. Gonna love myself more than anyone else. Gonna treat me right. Gonna make you say that you love me first. You be the one with the most to lose tonight. This time. This time. Won't let my emotions rule my life. This time. Gonna keep my heart locked safe inside this time. I'm gonna be my own best friend this time. I'm gonna be the one to win your love, your affection, to hide my fear of rejection this time. This time. Gonna love myself more than anyone else. Gonna treat me right. Gonna make you say that you love me first. You be the one with the most to lose tonight. This time. Won't let my emotions rule my life. This time I'm gonna keep my heart locked safe inside. This time I'm gonna be my own best friend. This time I'm gonna be the one Cuando hace muchos años estudiaba inglés, nos enseñaban a no traducir, a intentar pensar y producir textos y escuchar dentro del idioma. Por eso soy muy malo traduciendo y por eso el error que dije que la canción se llama Este Tiempo, y en realidad se llama Esta vez. This time, en el sentido de la canción, es esta vez. Vamos a cambiar de territorio, nos venimos al Río de la Plata. Vamos a escuchar a Kevin Johansen de la Argentina y a Jorge Drexler del Uruguay haciendo una canción de Cohen, de Leonard Cohen, en versión candombe. La canción que se llama Susan y es del disco de Johansen que se llama Tuve. Susan takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, that she gets you on her wavelength, she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. And you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind. And you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. And the sun pours down like honey on a lady of the harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they'll lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind. And you know that you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. A mí me gusta decir que toda la música es fusión y me gustan estos juegos que hace Johansen de fusionar el funk con la chacarera, o en este caso una canción norteamericana con un candombe. Entiendo que todo es muy orgánico y que la explicación está en la raíz africana. Hablando de música negra, vamos a escuchar a Common, un rapero de los Estados Unidos, en este caso con dos de sus amigos con los que han hecho muchas canciones, que son Bilal y Robert Glasper. Vamos a escuchar una canción que se llama Letter to the Free, de un documental y de un disco que se llama Black America Again, y de un documental que habla sobre la esclavitud moderna, que Common dice que la esclavitud se abolió salvo que seas un criminal y estés detenido. Entonces hablan en la canción y en el documental sobre el trabajo forzado en los centros de detención en Estados Unidos. Y vamos a escuchar una versión, les decía, esta canción está en ese disco y en ese documental, pero hicieron cuando Obama era presidente de los Estados Unidos, de estos conciertos geniales que se llaman Tiny Desk, que hace la NPR, que sería una especie de radio nacional de los Estados Unidos. Hacen unos videos con una calidad de sonido hermosa. Y en este caso, en vez de hacerlo en donde siempre lo hacen, en esa Tiny Desk, lo hicieron adentro de la biblioteca de la Casa Blanca, Common, Bilal y Robert Glasper. Y esa es la versión que vamos a escuchar. Freedom come, hold on, won't be long. Freedom, freedom come, hold on, won't be long. Southern leaves, southern trees we hung from. Barren souls, heroic songs unsung. Forgive them, Father, they know there's not as undone. Tied with the rope that my grandmother died. Pride of the pilgrims affect lives of millions. Since slave days, separating fathers from children. Institution ain't just a building, but a method of having black and brown bodies fill them. We ain't seen as human beings with feelings. Will the U.S. ever be us, Lord willing? For now we know the new Jim Crow, the stop, search, arrest of our souls. Police and policies patrol philosophies of control. A cruel hand taking hold. We let go to free them so we can free us. America's moment to come to Jesus. Come on. Freedom. Freedom. Freedom come. Freedom come. Hold on. Hold on. Won't be long. Won't be long. Caged bird sings for freedom to ring. Black bodies being lost in the American dream. Blood of black being a pastoral scene. Slavery still alive, check Amendment 13. Now whips and chains are subliminal. Instead of N-word, they use the word criminal. Sweet land of liberty, incarcerated country. Shot me with your gun, and now you wanna stump me. Prison is a business, America's the company. Investing in injustice, fear and long suffering. We staring in the face of hate again. The same hate they say will make America great again. No consolation prize for the dehumanized. For America to rise, it's a matter of black lives. And we gon' free them so we can free us. America's moment to come to Jesus. Come on. Freedom. Oh, freedom. Freedom come. Freedom come. Hold on. Hold on. Won't be long. Won't be long. Thank you. Me gusta mucho la música afroamericana del siglo XXI, todo lo que están haciendo en este momento muchísimos, realmente muchísimos artistas, de fusionar el hip hop con el jazz, de fusionar distintos ritmos africanos, afroamericanos, con cuestiones vocales, con cuestiones rítmicas, con la participación de muchas tecnologías de la electrónica. Me gusta también cuando una canción nace en un contexto y alguien en otro momento la lleva a otra estética. Escuchábamos la otra vez, les decía, la canción esta del vals vienés, musicalizado por Cohen y que vuelve al idioma español original de García Lorca. Escuchamos la canción de Cohen también en versión candombe. Y ahora vamos a escuchar a Johnny Cash, un músico vinculado a la canción más acústica, más folk de los Estados Unidos, haciendo una canción que se llama Hurt, que es de una banda del rock industrial, una banda que también me gusta mucho, que son estéticas realmente muy distantes, la de Johnny Cash y la de Trent Reznor, que es el músico detrás de el genio atrás de Nine Inch Nails, que graba todos los instrumentos y que canta y que escribe las canciones. Me gustó verlo hace unos años a Trent Reznor hablar sobre The Cure, cuando le entregaron un premio a la banda The Cure. Reznor estuvo hablando y diciendo que le hacía acordar, leyendo sobre Robert Smith, el líder de The Cure, y que se identificaba en ser alguien de un pueblo, escuchando música, imaginando mundos y después pudiéndolos hacer. Reznor escribió esta canción que vamos a escuchar, y muchos años después Johnny Cash la cantó en su disco American del año 2002. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend,

Escuchábamos, les decía, a Bob Dylan haciendo una canción de Paul Simon en su disco Self Portrait, autorretrato del año 1970. Me gusta escuchar música por discos, me gusta escuchar a un mismo artista una hora, 40 minutos o una hora y media en el caso de los discos dobles. Ahora se acostumbra más, o por lo menos es lo que propone la industria, escuchar así más salpicado. Yo escucho muchas veces música, como les decía, así durante mucho tiempo dentro de la misma estética. Me parece una forma de escuchar más atenta y más, y que capta más las sutilezas y las complejidades de los lenguajes musicales y poéticos. Sin embargo, me gusta también hacer esto, es como una tensión que tengo al saltar de tema en tema, buscando el ilván, buscando la unión, a veces y a veces no, y a veces que mostrando y proponiendo algunas músicas para que, en todo caso, ustedes investiguen si lo conocen o vuelvan a escuchar en el caso de quienes ya conocen a algún artista y les gusta y hace mucho que no escuchan. Nos vamos a ir con la última canción, con un artista de la época de Dylan que estuvo en Woodstock, que es de los 60 y que viene de esa escuela de la canción norteamericana en inglés, que es David Crosby. Un artista que falleció creo que el año pasado o el anteaño pasado y alcanzó a hacer unos discos muy hermosos con músicos jóvenes, con Michael Leigh de Snarky Puppy, que es el bajista y compositor de esa banda espectacular de jazz modernoso y fusión, así de chicos muy, muy académicos en la música y muy virtuosos, y que han hecho cosas muy espectaculares y muy virtuosas, y también han hecho música para canciones en versiones. Hace unos programas escuchábamos a Salif Keita de África, también hay un disco de Snarky Puppy, un tema grabado con Salif Keita, y en este caso Michael Leigh de Snarky Puppy y Becca Stevens colaboran con este gran maestro, con David Crosby, en esta canción que se llama Drive Out to the Desert, que me gusta mucho, de un disco del año 2016. Y bueno, va a ser la última canción que escuchamos en este programa. Nos despedimos hasta la semana que viene y espero que les haya gustado. Me cuentan, se comunican a los medios de la radio, a identiacomunitaria.com, @identiacomunitaria, al correo electrónico identiacomunitaria@gmail.com, y nos cuentan si les gustó, si hay algo para corregir, si hay algo para mejorar o para proponernos canciones. Me gustaría mucho recibir sugerencias de canciones, artistas para compartir en este programa. Nos escuchamos la semana que viene. Les mando un abrazo grande. To the desert, sail out on the sea, away from the city. Where the light hides the sky, and the stars fear to fly, and your eyes can finally see find a space that's quiet and lie down on your back, ground and center. In your head till your troubles have fled and they cease their attack. Reception is working fine.